trato de hablar y explicarte que eres muy importante. Ciertamente te agradezco que existas. Te amo, te amo, te amo, te amo, te amo. Te tomo hasta el punto donde muere tu deseo más profundo. Son las sombras, el silencio y las raíces de tu mundo dan origen a mi mundo. Solo si ahora todo se me derrumba. Cansados.